Capítulo 48 de Jeremías, versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 48. Acerca de Moab, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. ¡Ay de Nebo, que fue destruida, fue avergonzada! Kiriathaim fue tomada, fue confusa Misgab, y desmayó. No se alabará ya más Moab. Contra Esbón maquinaron mal, diciendo, venid y quitémosla de entre las gentes. También tú, Madmen, serás cortada, espada irá tras ti. Voz de clamor de Horonaim, destrucción y gran quebrantamiento. Moab fue quebrantada, hicieron que se oyese el clamor de sus pequeños. Porque a la subida de Luid, con lloro subirá el que llora. Porque a la bajada de Horonaim, los enemigos oyeron clamor de quebranto. Huid, salvad vuestra vida, y sed como retama en el desierto. Pues por cuanto confiaste en tus haciendas, en tus tesoros, tú también serás tomada. Y Gemos saldrá en cautiverio, los sacerdotes y sus príncipes juntamente. Y vendrá destruidor a cada una de las ciudades, y ninguna ciudad escapará. Arruinaráse también el valle, y será destruida la campiña, como ha dicho Jehová. Dad alas a Moab, para que volando se vaya, pues serán desiertas sus ciudades hasta no quedar en ellas morador. Maldito el que hiciere engañosamente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere su cuchillo de la sangre. Quieto estuvo Moab desde su mocedad, y sobre sus heces ha estado él reposado, y no fue trasegado de vaso en vaso, ni nunca fue en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él, y su olor no se ha trocado. Por eso, he aquí que vienen días, ha dicho Jehová, en que yo le enviaré transportadores que lo harán transportar, y vaciarán sus vasos, y romperán sus odres. Y avergonzaráse Moab de Gemos, a la manera que la casa de Israel se avergonzó de Betel, su confianza. ¿Cómo diréis, somos valientes y robustos, hombres para la guerra? Destruido fue Moab, y sus ciudades asoló, y sus escogidos mancebos descendieron al degolladero, ha dicho el rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Cercano está el quebrantamiento de Moab para venir, y su mal se apresura mucho. Compadeceos de él todos los que estáis alrededor suyo, y todos los que sabéis su nombre, decid, ¿cómo se quebró la vara de fortaleza, el báculo de hermosura? Desciende de la gloria, siéntate en seco, moradora hija de Dibón, porque el destruidor de Moab subió contra ti, disipó tus fortalezas. Párate en el camino y mira, oh moradora de Aroer. Pregunta a la que va huyendo y a la que escapó, dile, ¿qué ha acontecido? Avergonzóse Moab, porque fue quebrantado. Aullad y clamad, denunciad en Arnón que Moab es destruido. Y que vino juicio sobre la tierra de la campiña, sobre Olón, y sobre Hazá, y sobre Mefaad, y sobre Dibón, y sobre Nebo, y sobre Beth Diblathaim, y sobre Kiriathaim, y sobre Beth Gamul, y sobre Beth Meón, y sobre Gerioth, y sobre Bosra, y sobre todas las ciudades de tierra de Moab, las de lejos y las de cerca. Cortado es el cuerno de Moab, y su brazo quebrantado, dice Jehová. Embriagadlo, porque se engrandeció contra Jehová. Y revuélquese Moab sobre su vómito, y sea también él por escarnio. ¿Y no te fue a ti Israel por escarnio, como si lo tomaran entre ladrones? Porque, desde que de él hablaste, tú te has movido. Desamparad las ciudades y habitad en peñascos, oh moradores de Moab, y sed como la paloma que ha cenido detrás de la boca de la caverna. Oído hemos la soberbia de Moab, que es muy soberbio, su hinchazón y su orgullo y su altivez y la altanería de su corazón. Yo conozco, dice Jehová, su cólera, mas no tendrá efecto. Sus mentiras no han de aprovecharle. Por tanto, yo aullaré sobre Moab, y sobre todo Moab haré clamor, y sobre los hombres de Kir Eres gemiré. Con lloro de Jazer lloraré por ti, oh vid de Sibma. Tus sarmientos pasaron la mar, llegaron hasta la mar de Jazer. Sobre tu agosto y sobre tu vendimia vino destruidor. y será cortada la alegría y el regocijo de los campos labrados y de la tierra de Moab, y haré cesar el vino de los lagares. No pisarán con canción, la canción no será canción. El clamor desde Hesbón hasta Eleale, hasta Jahaz, dieron su voz. Desde Zoar hasta Horonaim, becerra de 3 años, porque también las aguas de Nimrin serán destruidas. Y haré cesar de Moab, dice Jehová, quien sacrifique en altar y quien ofrezca sahumerio a sus dioses. Por tanto, mi corazón resonará como flautas por causa de Moab. Asimismo resonará mi corazón a modo de flautas por los hombres de Kir Eres, porque perecieron las riquezas que habían hecho. Porque en toda cabeza habrá calva, y toda barba será raída, sobre todas manos rasguños, y sacos sobre todos los lomos. Sobre todas las techumbres de Moab y en sus calles, todo él será llanto, porque yo quebranté a Moab como a vaso que no agrada, dice Jehová. Aullad, cómo ha sido quebrantado, cómo volvió la cerviz Moab y fue avergonzado. Y fue Moab en escarnio y en espanto a todos los que están en sus alrededores. Porque así ha dicho Jehová, he aquí que como águila volará y extenderá sus alas a Moab. Tomadas son las ciudades y tomadas son las fortalezas, y será aquel día el corazón de los valientes de Moab como el corazón de mujer en angustias. Y Moab será destruido para dejar de ser pueblo, porque se engrandeció contra Jehová. Miedo y hoyo y lazo sobre ti, oh morador de Moab, dice Jehová. El que huyere del miedo caerá en el hoyo, y el que saliere del hoyo será preso del lazo, porque yo traeré sobre él, sobre Moab, año de su visitación, dice Jehová. A la sombra de Hesbón se pararon los que huían de la fuerza, mas salió fuego de Hesbón y llama de en medio de Sión, y quemó el rincón de Moab y la mollera de los hijos revoltosos. ¡Ay de ti, Moab! Pereció el pueblo de Chemos, porque tus hijos fueron presos para cautividad y tus hijas para cautiverio. Empero haré tornar el cautiverio de Moab en lo postrero de los tiempos, dice Jehová. Hasta aquí es el juicio de Moab. Fin del capítulo 48. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com.